Psicodiálogos. Más sexy. No, el psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal, por lo que comentan, que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene violín en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio, aquí en esta cuarta edición de este programa que no es de nosotros sino es de todos ustedes. Gracias por sus comentarios, cada semana se agregan más y más al Facebook. Y Celeste, ¿cómo estás, Celeste? Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí la verdad estamos excelentes, esperamos que todos ustedes estén igual. Y vamos a tener en este programa información para docentes, para chavos de nuevo ingreso, pero lo principal, la segunda convocatoria sobre la recepción de trabajos para el segundo número de Psicodiálogos, así que échense el programa para escuchar esta información. Así que comenzando octubre, que ya nada más faltan de clases que 2 meses, pues vamos a seguir echándole ganas, nada más quedan como 8 o 10 semanas de clases, aparte de los trabajos. Yo creo que no, de verdad, ya falta poco, se va muy rápido este cuatrimestre, así que vamos y regresamos con más información aquí en Psicodiálogos. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestro de la Facultad de Psicología. Este espacio está hecho para intentar unir a todos y todas los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad, aquella sociedad que navega en Internet. Sí, porque es un podcast de audio en línea. ¡Entra ya! www.psicodialogos.blogspot.com. Y participa, tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para dar la información de como cada semana, para que ustedes estén más informados. Y de nueva cuenta, la invitación está hecha de que si tienen alguna información que nos quieran compartir, el Facebook está a su disposición para que si nos comparten todos los demás de la facultad y aquellos interesados en psicología que poco a poco van descubriendo el blog y que cada vez somos más en Facebook, se enteren. Vamos a presentar la parte de información importante que llevamos en esta semana, donde ya comenzamos con una buena noticia, que es la revista, el segundo número de la revista Psicodiálogos. Y bueno, Ivette y Celeste nos darán más información. Nada más para recordar. La convocatoria va hacia los alumnos de psicología, facultades y escuelas afines, docentes e investigadores, a participar con sus artículos de investigación, ensayos, críticas y trabajos. Recuerden que el compromiso del Consejo de Editores es brindar apoyo y orientación a los colaboradores seleccionados para continuar el seguimiento de sus trabajos hasta su publicación en la revista número 2. Y ustedes como colaboradores tienen también un compromiso, que es realizar las actividades y todas las propuestas que les hagan sus asesores para dar este seguimiento a su trabajo y que al final resulte un producto de calidad. Recuerden que deben de presentar un artículo de investigación impreso, incluyendo nombre completo, cuatrimestre que cursa actualmente, si son estudiantes, y correo electrónico. Claro, está en el cubículo de Psicología Social. Con credencial de la UAP o IFE, de lunes a miércoles de 3 de la tarde a 6 de la tarde, jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde y viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde. La última fecha que tenemos es de lunes 3 al viernes 7, pero tenemos la prórroga hasta el 10 de octubre. Así que chicos, aprovechen, es la última semana, traigan sus trabajos, realmente no les dé pena decir a lo mejor mi trabajo no va a ser seleccionado, porque pues si no, la revista no se hace. Sí, es que es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo de todos y hay que motivarnos, ¿no? Todos. También nosotros, hasta como consejo editor, estamos motivándonos para seguir escribiendo. Es un proyecto que requiere de mucho trabajo también por parte de ustedes. Anímense a traer sus trabajos. Les recordamos que no están solos. Nuestros asesores están en la mejor disposición para ayudarlos, apoyarlos, trabajar con ustedes. No van a estar solos, les repito. Y por favor, anímense, anímense para este segundo. También tenemos, aparte de la información de la facultad, hubo una invitación por parte de nuestro compañero que también ha participado, o bueno, va a salir como participante en la revista, Daniel Rosas Álvarez, que nos viene a invitar a un congreso que nos comentó él que está avalado por la APA, que es un congreso, ahora sí que de una asociación, no pertenece a una institución como tal, que es de la Sociedad Mexicana de Psicología. En el... Ahora la sede va a ser en Cancún, Quintana Roo. Imagínense, bueno, aquellos que tengan la posibilidad de ir hasta allá, va a estar, aparte de muy interesante, pues un lugar paradisíaco, ¿no? Dirían por ahí, que sería el Congreso Mexicano de Psicología, que será del 19 al 21 de octubre del 2011, y pues para más información está su página de internet, que es www.psicología.mx. Este es el número 19, ya el número 19 del Congreso Mexicano de Psicología, y pues gracias al compañero Daniel que nos vino a dar esta información. Ahora, después de todo lo que compete a la psicología, vamos con algunos cursos que por ahí encontramos aquí en las mamparas. Bueno, para los docentes también se acaba de publicar en las mamparas una convocatoria para lo que es el plan de estudios de trabajo para docentes. Tienen del 3 al 14 de octubre para ingresar su plan de trabajo en la página www.plananual.uab.mx, y para más información chequen esta página o bien pueden ver las convocatorias que están pegadas en las mamparas. También para los chavos de nuevo ingreso, su credencial se les va a entregar el 10 de octubre. Tienen que entregar su póliza de inscripción y su identificación con fotografía. Los horarios de atención son los siguientes. De acuerdo a su apellido paterno, van a ir de la A a la J. Apellidos que empiecen con la letra A hasta la letra J, de 9 a 12 de la tarde. De lo que es la letra K a la S, de 12 a 3 de la tarde. Y de lo que es la T a la Z, de 3 a 5 de la tarde. Les recordamos dónde, en el polideportivo. Y si quieren dar de alta su credencial como tarjeta de débito, deben de llevar una copia de su credencial de lector y un comprobante de domicilio para que ahí mismo en el polideportivo puedan darles de alta su credencial. 10 de octubre, así que pónganse atentos. Atentos, porque la credencial, créanme, para las bibliotecas, para muchas cosas, inclusive hasta para ir al cine, es muy importante como identificación. Y sirve de que se deshacen de su papelito. Exacto, porque el papelito se nos pierde y ya fue la credencial, el plástico. O algo así, sí, ¿no? Le pasa todo. No, ahorita que estuvo lloviendo un ratito, no sé. Ahorita ocupados con la escuela, se pierde. Y su tarjeta como débito es muy, muy, muy, muy útil. Sí, si la pueden tramitar, háganlo. Y también sirve para abrir puertas de madera. Es resistente, no es cierto. No, y es importante porque si después quieren solicitar una beca a UAP, si es que salen seleccionados en este proceso de becas, su depósito pues es a su cuenta, bueno, a su tarjeta de débito. No, está muy bien eso. O sea, este proceso es muy importante si es que llegas a querer becas UAP. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de información, como siempre. ¿Por qué? Porque no nada más tenemos información así, diplomados y que estudiar, y no, también hay otras cosas con qué distraernos, ¿no? Aparte, como ya tenemos aquí el Cine Club de Sidegat, pues también tenemos cosas culturales con Luis. Luis, ¿qué nos comenta sobre eso? Hola, bueno, otra vez haciendo, le voy a hacer la invitación cada sábado porque todavía no termina el ciclo. El ciclo es de cárceles en Sidegat Cine Club, aquí en la Facultad de Psicología, 10:30 de la mañana para empezar a las 11. Los que quieran venir desde 10:30 están invitados. Recuerden que la temática es Vemos la Película, que esta va a ser Expreso de Medianoche. Es muy buena película. Entonces, vengan. Posteriormente a la película, la invitada de hoy, que es Ari, es nuestra compañera que comenta la película. Ella se acaba de titular en maestría en psicología social, entonces es bastante buena y aparte estuvo en el Cine Debate. Vengan, dense una vuelta aquí con nosotros. Sigue con esta cuestión de las 200 proyecciones con respecto al FIC, el Festival Internacional de Cine, aquí en Puebla, y va a estar aquí en el CCU, en el complejo, en la sala 1, que es digital. Un cortometraje, es nada más, se van a presentar el día de mañana. Pueden ir a ver más domingo, pero ya es como de clausura, ya es para cerrar, ustedes pueden checar. Pero las dos que les traigo es Buenas Intenciones, un cortometraje bueno, y Teardrop. Este Teardrop es de Alemania. Entonces, es bastante interesante, vayan, es en el CCU. Entonces, chéquenlo, es muy interesante para que ustedes vean estas dos cortometrajes. Y bueno, el día de hoy no trajimos mucha información, no porque no hubiera, sino porque los vamos a invitar a que salgan en esta cuestión, salgan estos fines de semana que sí tienen, los que tal vez no tengan muchas tareas. Armen grupos que les guste ir a acampar. Bueno, yo soy una de las personas que me gusta ir a acampar. Vayan, o si quieren, formen un grupo de personas que quieran ir a acampar. Se comunican conmigo, formamos algo interesante y nos vamos a acampar al Iztaccíhuatl. Es muy bonito, la verdad. Hay cascadas, el río está muy padre, el agua es limpia. Y estar 2 días en la montaña es bastante interesante. Entonces, sí sería muy interesante que se pudiera armar a los que les guste esta cuestión de ir a acampar. Formaríamos algo. O también podemos ir, no sé, a visitar Cuetzalan, Zacatlán. Salgan de... Potzingo, Cholula. Exactamente. Salgan ahorita de la ciudad. Váyanse a pueblitos. Conozcan también su estado. Porque yo creo que hemos de ser de los estados con más municipios que hay en la República. Entonces, conozcan México, conozcan sus pueblitos, son muy hermosos. Cuetzalan es hermosísimo, Zacapuaxtla es hermoso, Huachinango. Váyanse a dar una vuelta, vale la pena. O si quieren, formamos algo y nos lanzamos un grupo de estudiantes de la UAM. Y bueno, dando la información, también se está dando esta cuestión de promover o indicarles algún libro que de nuestra experiencia ustedes puedan leerlo. Vamos a dar tanto libros de psicología como libros fuera de psicología, y el día de hoy vamos a dar una novela que se llama Caín y es portugués Saramago. Bastante ha sido muy polémico este escritor, tiene una corriente filosófica muy interesante, y este libro de Caín trata de esta cuestión de reflexionar con respecto a la religión. Entonces, es por eso muy... pues sí, muy controversial. Habla de esta cuestión de que cómo es Dios, cómo creemos que es un Dios, o estas cuestiones católicas y cristianas de que Dios es bueno. Entonces, sí pone en tela de juicio con respecto al personaje principal, es Caín, bastante polémica esta cuestión, pero es muy interesante, es también para abrirnos el panorama de que hay otro tipo de personas que no es que estén en contra de la religión, pero la ven desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, sería muy interesante. La novela es bastante digerible para la vista, es muy rápido, y Saramago es uno de los grandes en la literatura. Entonces, ahí está la recomendación de esta semana. Esperemos la otra semana traerles otro libro, ya sea... vamos a enfocarlos un poco más en novelas, porque ya bastante tenemos con los libros que nos entregan los profesores. Pero si hay alguno que les llame mucho la atención, se hará la recomendación. Pero nos basaremos mucho en novelas bastante interesantes. Y si damos alguna recomendación en cuestión de psicología, será algo de algo muy específico, para no meternos más y más este texto de psicología, que de por sí la tenemos, claro, si leemos, ¿no? Fue muy buena tu recomendación. Y para que sepan el por qué novelas, porque tanto Václavic como Freud como otros psicólogos se basan mucho también en novelas. Entonces, hay que ampliar nuestro panorama de la lectura, no simplemente hay que enfocarnos en esta cuestión de ser tan rígidos con respecto a psicología. Václavic habla mucho de Dostoyevski, Freud habla mucho de los griegos, de Homero, de toda esta cuestión mítica. Entonces, hay que irnos entrando en mucho más, enriqueciendo. Entonces, la recomendación de esta semana es Caín de Saramago. También otra información importante es sobre el tercer Congreso Internacional de Psicología. Sé que hay muchas dudas con respecto a este congreso, pero para esto se está instalando una mesa acerca del área de contabilidad, en donde compañeros están dando información acerca del congreso. Si tienen alguna duda, pueden acudir a esta mesa. Me parece que en la tarde, de 3 a 4 de la tarde, es cuando están estos compañeros. Le pueden preguntar sobre el pago, sobre los ponentes que van a estar dando los talleres. Entonces, chavos, acérquense y... Es bastante accesible. O sea, que realmente aprovechen estos 800 pesos que se les está generando de costo. Realmente es una inversión para su conocimiento. Entonces, vayan, realmente va a estar muy bueno. Todavía se pueden apartar los lugares, chavos, en los diferentes talleres. Para los que tenían esa duda, sí, todavía hay lugares en los talleres. Así que acérquense, váyanse a hacer su pago, aprovechen esta quincena y vayan a efectuar su pago y acérquese con estos chavos, o bien en el área de contabilidad o en el área de cómputo, para apartar sus talleres. Pues con esta información y más que vamos a tener también en el blog, pues vamos a una pequeña pausa. Regresamos con la entrevista que le hicimos a Renato, que también está muy interesante, y regresando con el tema de la semana con nuestra invitada especial Ariadne, quien es nuestra segunda invitada, y que ojalá tengamos más maestros, ojalá que se nos unan a participar, propongan un tema, y este espacio es para todos ustedes. Así que vamos y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Tienes algo que decir sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar, como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más? Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogoswap@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Pues estamos de vuelta aquí en Psicodiálogos Radio con nuestra sección de entrevista, que de nueva cuenta nos permite entablar una conversación con amigos alumnos, en este caso con amigos maestros, que nos han aceptado en colaborar con este medio que ha comenzado apenas. Y pues aprovechando, te invitamos a que pues nos escuchen. Si eres maestro de la facultad o es alumno, pues te invitamos a que vengas aquí a platicar con nosotros, que difundas información que tengas, que puedas compartir con todos los demás. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Renato Gallardo López. Renato, ¿cómo estás? Salúdanos a todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad estudiantil de la Facultad de Psicología. Mis sinceras felicitaciones por este proyecto que creo conocer desde que ustedes estuvieron luchando, trabajando, gestando este proyecto. Y qué bueno que de alguna manera se esté dando, ya sea por este medio escrito o medio electrónico. Uh-huh. Y que bueno, creo que así va a ser escuchado por todos. Si no leído, va a ser escuchado por todos. Y qué bueno que se pueda generar un foro de discusión con respecto a los diferentes temas, ¿verdad?, que nos interesan y nos aquejan en discutir y estudiar e investigar, ¿no? Felicidades por este proyecto a todos, Robert. No, y gracias a ti por darnos esta entrevista y también por apoyarnos como asesor en el primer número. Quizás no a todos los asesores que nos apoyaron les tocó un trabajo o tuvieron la oportunidad de trabajar con alguno de los compañeros que salieron seleccionados. También una disculpa para los que no entraron en el número por cuestión de páginas, ya sabes. Pero platícanos un poquito más sobre ti. ¿Qué te motivó a estudiar psicología, para todos los compañeros que pues están aquí, o que si nos escuchan antes de entrar a la psicología, pues se animen a estudiar esta carrera, que creo es una de las más completas, ¿no? Aunque para algunos digan que no tanto. Bueno, mira, pudiera parecer medio romántico, ¿no?, cómo me empezó a gustar la psicología. A mí desde la secundaria, cuando iba en segundo de secundaria, llega a mis manos un libro que se llama La noche de Tlatelolco. Uh-huh. y escrito por Elena Poniatowska. Lo empiezo a leer y me empieza a interesar precisamente el movimiento estudiantil de los del 68, y me percato de que pues hay muchas cosas a nivel de sistema político, del sistema del Estado, los partidos políticos en ese momento, que creo que estaban siendo un tanto cuanto engañosos, ¿no?, en cuanto a la política. Uh-huh. Y que en su momento pues todos estos estudiantes coinciden en una lucha estudiantil por los derechos de los estudiantes, por la igualdad, por lo académico, porque la educación fuera gratuita y de nivel. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que hace que un líder pueda aglutinar a tantos estudiantes? Debe haber algo, ¿no? Sí. Entonces dije, pues esto ha de ser lo que se llama la psicología social, ¿no? ¿Sí? Te quiero decir que antes de, como estudiante de secundaria, pues tenía yo como que esa inquietud, ¿no?, de ir más allá del salón de clases. Leí yo filosofía, leí yo antropología, este libro y algunos otros que me empezaron a llamar la atención. Pero creo que sobre todo este, ¿no?, de Elena Poniatowska, pues hay que estudiar a las masas, ¿no? ¿Sí? Sí. La psicología de las masas. Por ahí empecé también casualidad a Erich Fromm, ¿sí? Incluso si sabía que había una comunidad en Cuernavaca, ¿sí? Él vivía ahí, y entonces me empecé a buscar información sobre lo que él escribía. El primer libro que leí fue El arte de amar, y bueno, pues de ahí empezó a surgir la inquietud, ¿no? Luego entro a la preparatoria Emiliano Zapata, ¿sí? Y pues descubro la filosofía y la psicología. Me empieza a interesar más la psicología, y de ahí, pues bueno, hasta que me viene a la escuela, ¿no? Y creo que una de las cosas es de que pensé que podía ser psicólogo era porque me gustaba, leía y exentaba la materia, ¿no? Entonces dije, pues creo que no es tan difícil, ¿no? Parece que no. Sí. Y entonces dije, pues bueno, pues creo que me gusta, ¿no? Tuve la intención de entrar a medicina, tuve la intención de entrar a filosofía y dije, no, pues ya, me voy a psicología. Y así fue como realmente me adentré a la psicología. Y creo que también influyó mucho cómo daba la clase la maestra, ¿no? Sí, ¿Y recuerdas más o menos cómo se... Bueno, ¿quién era la sí, maestra? Sí, actualmente es una gran amiga mía. Uh-huh. A lo mejor para algunos no, ¿verdad? Pero ella creo que fue la causante de que yo esté acá. Vicky Lara, uh-huh, la maestra de la prepa Zapata. Ahora es íntima amiga. Y bueno, después de que ella fue mi maestra, pues tuve la oportunidad de dar un diplomado donde ella fue mi alumna, ¿no? Entonces, uh-huh, incluso hemos trabajado juntos. Y ella en la carrera, una de las que dejó mucha huella en mí fue la maestra Pilar Ponce, que lleva un salón de acá su nombre. Yo trabajé 10 años con ella en una escuela propiedad de ella. Y ella fue la que realmente también me enseñó muchas cosas, ¿no?, en lo que tenía que hacer con evaluación de la personalidad. Entonces, pues también a ella yo le agradezco que me haya apoyado y me haya prestado muchos libros de su biblioteca, ¿no? Tenía una gran biblioteca ella, y no a todos les prestaba sus libros, ¿no? Era muy, muy especial. Y yo con ella trabajé 10 años y me siento orgulloso de haber trabajado con ella. Pues es muy interesante porque parece que, bueno, en lo personal también, para entrar a psicología también tuve una amiga que también fue maestra de la prepa, en este caso es venezolana, que es bueno, me va a matar si no digo su nombre, pero se apellida Fiore. Tere Fiore, mi compañera. Ah, Teresa Fiore, pues ahí está. Entonces, le mando un saludo, si es que me llega a escuchar, no le he ido a ver, eso que vive aquí cerquita. Uh-huh. Pero sí, creo que esas influencias, ¿no? En mi caso igual estaba optando por otras carreras, pero esas influencias importantes hacen que uno al final pues busque lo suyo, ¿no? En este caso, para ti, creo que para otro servidor también fue la psicología, pero nos has comentado que, ¿a dónde estudiaste la carrera como licenciatura? Me acuerdo que me dijiste que en Cuernavaca. No, aquí en la Facultad de Psicología de la UAP yo estudié la licenciatura. Ah, ya. Mi maestra fue Pilar Ponce y te digo, ella me apoyó muchísimo, me ayudó muchísimo. Y yo estudié una maestría en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Comunicación Humana. Una maestría en Psicología Clínica Infantil. No, y tú nos has comentado, bueno, recuerdo en clase, que es muy complicado, pero también muy rico trabajar con niños, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de hacer ello, me imagino, o cómo ves esta diferencia entre adultos y niños trabajar en tú que has estado en clínica? Sí, mira, te quiero decir que cuando a mí me invita Pilar Ponce a trabajar, yo me encontraba en quinto semestre de la carrera, y bueno, ella siendo coordinadora del colegio en ese entonces, porque antes éramos colegio, uh-huh. Sí, pertenecíamos al colegio de psicología, pertenecíamos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. ¿Sí? Ella nos escoge a varios, ¿sí? Y nos dice, a ver, tú, y vamos a su oficina y nos dice, tengo un proyecto, no sé si quieren trabajar conmigo. Y la verdad decía, pues bueno, es una maestra que sabe mucho, que da muchas materias, en ese entonces éramos una escuela pequeña. Dije, pues bueno, de todos los alumnos que me haya seleccionado a mí, para mí fue un gran privilegio, honor, porque pues si me escogió, pues vio algo en mí, ¿no? Me gustaba mucho su materia, me gustaba mucho la evaluación de la personalidad. Y lo primero que trabajamos es en una escuela. Ella creó, más bien yo estoy seguro que ella funda la primera escuela de educación especial particular, ¿no? Sí, ella tiene, su mamá tiene una escuela bilingüe, privada, y de ahí había la necesidad de evaluar a todos los niños, porque había niños con dificultades de aprendizaje, de lenguaje, de motricidad, de cálculo, de motricidad fina, gruesa, de atención, etcétera. Y entonces, pues digo, nos selecciona, en ese entonces éramos como 10, iniciamos con 108 niños, no recuerdo bien, en las instalaciones de su mamá, de la escuela de su mamá, y lo primero que a mí me pide es estar con ella evaluando a todos los niños, ¿sí? Aplicándoles pruebas psicológicas, ¿no? Entonces te quiero decir que aplicamos infinidad, no sé, más de 1,000 en 10 años, más de 1,000 pruebas psicológicas, baterías de pruebas psicológicas, ¿sí? Y de ahí nosotros, bueno, les hacían un examen de ubicación a los niños, conocimientos generales, y incluía mucho el examen psicológico. Entonces, si había algún niño con ciertas áreas decrementadas, pues iba a terapia en la tarde, donde estudiantes de psicología, como te acabo de mencionar, pues allí nosotros hacíamos nuestros pininos supervisados por ella, ¿no? Pero no creas que llegábamos así de improvisado, o sea, a ver qué se nos ocurre. Teníamos que entregar programas de trabajo semanalmente, y ella los revisaba y nos decía, sí, no me gusta, tienes que poner eso. O sea, tenemos una orientación, una supervisión metodológica, teórica, y pues 100% académica, ¿no? Entonces, pues hacíamos un trabajo profesional y ella nos decía que nos sintiéramos como psicólogos, ¿no? Porque estábamos dentro de ese proceso. Y sí, efectivamente, no es fácil trabajar con niños ni con adolescentes, ¿no? O sea, cada área, como los adultos, tiene sus bemoles, ¿no? Sí. Y sus formas de abordaje. Por ejemplo, al niño no le puedes hacer una entrevista directa como el adulto o el adolescente, ¿no? Utilizas otro tipo de herramientas, como por ejemplo la hora de juego diagnóstico de María Luisa Izquierdo Campo, y todo es a través del juego, ¿sí? Y a partir del juego el niño es como simboliza con juguetes, con dibujo libre, dibujo guiado, ¿sí? Lo que al niño le pasa, ¿no? Claro, ya después tratábamos el problema emocional, familiar, y aquellas áreas que estaban decrementadas. Bueno, si tenía problemas de lenguaje, pues también armábamos un programa de lenguaje, pero también el niño entraba a psicoterapia. No era nada más solamente hacer el trabajo, tiene problemas de lenguaje, trabajamos con problemas de lenguaje y el área emocional no se abordaba. No, se abordaba, sí, conjuntamente, ¿no? No, y es muy importante esas dos la parte de conducta y la parte emocional. Claro, si tenía problemas de atención, concentración, hacíamos un programa para estas áreas. Y nos basamos mucho, aunque no les guste a muchos, el conductismo, ¿no? Sí, sí, pero el cognitivo conductual, que realmente hay que seguir generando mitos de que el conductismo no sirve, ¿no? A nosotros y en mi experiencia, trabajar con ellos nos ha servido muchísimo. Y ya después, bueno, lo que era la terapia de juego, empezamos a trabajar esa parte. Pero veíamos que había otras, iban saliendo cosas, ¿no? Que a veces lo emocional es lo que afectaba a lo... el aprendizaje, el intelectual, ¿no? Encontrábamos a partir de las pruebas sospechas a nivel neurológico, entonces ya mandábamos a la familia que le hiciera un estudio más completo, como un electroencefalograma, una tomografía computarizada con mapeo cerebral. Y bueno, pues ahí Pilar nos enseñaba a leer el electro, a ver cómo estaban las ondas cerebrales, dónde afectaba ciertas áreas de aprendizaje. Nos metíamos ella por nos enseñaba algunos aspectos de neurología, y bueno, pues ahí es donde también te das cuenta que el psicólogo requiere de otras herramientas, ¿no? Como la neurología, incluso no porque nosotros tengamos que dar fármacos, sino si algún niño tiene un medicamento, pues necesitamos saber por qué se lo dieron y qué es lo que hace ese medicamento, ¿no? En qué lo ayuda, en qué no lo ayuda, etcétera. Entonces, sí, al niño hay que saber cómo trabajar con él. No puede ser una entrevista directa, ¿no? O semiestructurada o improvisada, ¿no? Tiene que ser a partir de la hora de juego diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, te vas dando cuenta que es una tarea difícil, ¿no? Trabajar con niños. Sí, porque trabajamos con niños de 4 años, imagínate, ¿sí? Hasta los 10 años y luego con preadolescentes y adolescentes, igual, ¿no? Sí, teníamos que incluso hablar sobre temas que ellos les interesaba. Incluso te quiero decir que ahí en esa escuela, con este proyecto, estoy seguro que también surgen, más bien hicimos lo que es educación sexual con niños, ¿sí? Sí. Desde el que sería, pues, imagínate, yo entré en el 77, el 79, como en el 78, 79, hicimos el primer campamento de, me pueden fallar las fechas, ¿no? Pero hicimos el primer campamento de educación sexual con niños. Sí, en la escuela de la mamá de Pilar Poy. No existía en ninguna otra escuela este tipo de campamentos. Tuvimos mucho éxito. Para esto tuvimos que sensibilizar a los papás, tuvimos que darle una charla, porque pues imagínate, en ese año enseñarles educación sexual a los chavitos, pues qué le van a enseñar a nuestros hijos, qué van a hacer, etcétera, etcétera. Era más complicado, ¿no? No, y en las actuales fechas hubo apenas un debate hace 2-3 años sobre si se tenía que dar o no este tipo de información a los niños en escuelas públicas de en educación básica. Y hubo que sí, que no, entrando cuestiones morales, bueno, en fin, religiosas, que bueno, casi van de la mano. Pero ahorita lo que mencionas esto, creo que es muy importante, ¿no? Para que veamos que este esfuerzo para, en cuestión de este tema, pues, se ha hecho desde hace más tiempo. Sí, no, creo que ella fue una mujer visionaria y lo proyectó y lo realizamos, ¿no? Lo realizamos. Y lo hicimos por 5 años consecutivos, imagínate, un proyecto con esas características, ¿sí? Que ya era así en verano, y ya los papás sabían, y oye, ¿cuándo vamos a empezar el campamento, etcétera? Y trabajamos con niños desde preescolar hasta 6.º año, ¿no? Entonces, teníamos diferentes niveles para enseñar educación sexual a los niños, ¿no? Y dentro de ese equipo, voy a mencionar a los maestros que estuvieron, ¿no? Sí, la maestra Aida... ya no está, la maestra Silvia Orea, fuimos los iniciadores, otros maestros que dilataron muy poquito, ¿no? Sí, pero igual, sí, estuvieron, sí, que ya no están acá, pero pues bueno, los que todavía seguimos por acá son la maestra, bueno, la maestra ya se jubiló, pero la maestra Silvia Orea estuvo trabajando también con Pilar Ponce, ¿no? Fue un bonito proyecto, ¿no? Y la verdad que creo que aprendimos mucho. A ver, algo un poquito así. ¿Quién es Renato? Porque, bueno, quienes tenemos la confianza de decir Renato de tú, porque muy pocos, quizás muchos tengan la confianza de decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y te soy sincero, digo, ¿qué onda, Renato? Y me dices, ¿qué onda, Robert? ¿Cómo es Renato allá afuera, fuera del concepto de maestro, de psicólogo? ¿O cómo eras en aquel entonces, así, normal, como estudiante, ahorita como persona adulta? ¿Cómo eres? Híjole, pues yo creo que hemos pasado por diferentes etapas. Te decía, cuando era estudiante secundaria, pues me interesaba así los movimientos sociales, pertenecer a un grupo político y todo. En la preparatoria, pues pertenecía a un grupo político, Frente de Estudiantes por el Socialismo. Sí, después me afilié al Partido Comunista Mexicano, o lo que era el Partido Socialista Mexicano, sí, PESUM. Y te quiero decir que desde que cumplí la mayoría de edad, pues siempre he pensado diferente, he sido diferente. Y a lo mejor hasta algunos no les gusta mi estilo, ¿no? Creo que defiendo mis ideales, creo que el ser auténtico me ha generado conflictos, pero no lo he podido entender, ¿sí? Porque en la carrera leí a Albert Ellis y decía que había que ser auténtico, ¿no? ¿Sí? Sí, había que ser asertivo, y a veces pues, eso no les gusta mucho a la gente, ¿no? Pues, a lo mejor en la época de estudiantil, pues por estar en un grupo político, pues te tachaban de rebelde, ¿no? Y a lo mejor rebelde sin causa. Y a lo mejor parte de eso es también lo que se me ha adjudicado, ¿no? O sea, ser rebelde, ¿no? No, yo creo que cuando piensas diferente y no te dejas influenciar por los otros o manipular por los otros, entonces pues te tachan de rebelde, ¿no? O quizás hasta de tener una conducta, pues, ¿por qué no decirlo?, antisocial. o que no entra dentro de la norma, ¿no? Pero cuando era estudiante descubrí también, y por eso me gusta mucho la terapia racional emotiva, que decía que pues, no tengo por qué caer en la lógica del otro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no me quita el sueño. Pero sí me doy cuenta cuando alguien quiere manipularte, ¿no? Sí, alguien quiere que coincidas con esas cosas, ¿no? Y creo que a veces a tus compañeros, cuando les dices sí, tus puntos de vista, pues y al no coincidir, pues se desestabilizan. Pero bueno, pues ya trato de advertir mi opinión, pero también trato de respetar la opinión de los demás, ¿no? Entonces, creo que es hablar de mí también sería muy, muy egocéntrico, ¿no, Robert? Sí. Creo que pues no trato de ser yo, ¿no? Trato de ser auténtico, trato de ser original, y si a la gente pues no le gusta, pues bueno, es muy respetable también, ¿no? Pero pues podría decirte brevemente eso, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que mencionabas que has estado en proyectos, ¿no?, que en tu caso fueron quizás más hacia la práctica de lo que es psicología como tal, ¿no? Nosotros ahorita quizás estamos en otro rubro, como es un medio, en este caso escrito, como es la revista, inclusive de audio con esto del radio, quizás nos estamos yendo por otro lado, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre este proyecto que, bueno, ya ha costado tantos de meses para que ahorita ya se cristalizara? ¿Y cómo ves que si te ha gustado el proyecto? Bueno, no sé si estás muy enterado de psicodiálogos. No, yo creo que es un buen proyecto, mira, porque lo que yo he visto, a lo mejor tengo una mala percepción, ¿verdad? Pero antes los estudiantes se involucraban en muchos proyectos que existían. Ahora son muy pocos, ¿sí? Te quiero decir que como estudiante, pues también estuve en una comunidad de un proyecto que el maestro Nicolás Martínez, que todavía sigue activo, se hizo en una comunidad de Acajete. Y nosotros éramos estudiantes de los primeros semestres y nos invitaron como practicantes, donde antes no era así una obligación, no era un requisito ir a practicar, sino era una convicción, era un interés propio, ¿sí? Y te quiero decir que ese proyecto era un proyecto de investigación de gente de semestres más avanzados en aquella época, ¿sí? Y concluyeron, y nosotros seguimos, nos quedamos como año y medio, ¿sí? Un año más o menos, año y medio, no recuerdo bien. Pero estábamos convencidos de que teníamos que ir a esa comunidad, ayudar a la gente, ¿no? ¿Sí? Y ahora no veo proyectos, ¿sí? En comunidades. Bueno, había del maestro Ulfrano, pero de ahí afuera no sé si hay otros, o quizás por mi falta de conocimiento, no lo sé. Pero creo que necesita haber proyectos como este tipo, como la revista, como proyectos a la comunidad, como proyectos de investigación, que los estudiantes investiguen de lo que les gusta, que los estudiantes verdaderamente comprometidos, ¿sí?, presenten sus trabajos en eventos, en congresos, ¿sí?, que no sean apáticos, que luchen por esos ideales, porque yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Sí? Que se involucren y que el conocimiento también está allá afuera. Y creo que ese proyecto, pues bueno, sí, ustedes se acercaron, me lo platicaron, y yo dije, pues adelante, ¿no? Es un buen proyecto, porque ha habido muchos, ¿sí? Y a veces se espera el apoyo de quien sea, ¿verdad?, para hacerlo. Pero a veces yo creo que eso desanima a la gente. Pero yo siempre les digo y les he dicho, ustedes, pues, aviéntense ustedes solos, porque si ustedes solos no se avienten, nunca se van a demostrar qué tan capaces son de lograr cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Es como los programas de asistencia social, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Yo no creo que a la gente se tenga que regalar maquinaria para que produzca, ¿no? Hay que enseñarle a trabajar, ¿sí? Por ahí dice un proverbio, no le des, ¿sí?, el pescado al hambriento, mejor enséñalo a pescar, ¿no? ¿Sí? Sí, pues no le resuelves nada. Entonces yo creo que ustedes han venido aquí batallando y me da gusto que no hayan dejado este proyecto, porque pues eso habla de inquietud, eso habla de interés, eso habla del compromiso que ustedes tengan con la comunidad estudiantil, pero también que trascienda más, ¿no? Que se conozca quizás en otras facultades. Y te quiero decir que creo que ya le hacía falta que existiera un grupo de estudiantes como ustedes inquietos, porque en otras escuelas de psicología los estudiantes tienen su propia revista. Sí. Y aquí en psicología no tenemos una revista, porque pues a lo mejor también es responsabilidad de nosotros los maestros de no escribir, ¿verdad? O porque no nos interesa, o porque tampoco, si hay alguien que le interese, ¿no? Pero pues, o porque simplemente no quiere, ¿no? Pero la verdad es que creo que ustedes han demostrado precisamente ese interés, y yo sé que también le han buscado apoyos por todos lados, ¿verdad? Principalmente aquí en la facultad, y pues bueno, siguen sobreviviendo, no sé hasta dónde tengan el apoyo, pero creo que sí debe ser una revista de opinión, debe ser una revista de investigación, de que escuchemos precisamente a los estudiantes de qué es lo que les interesa saber, ¿no? Y eso es importante. No, y lo que acabas de mencionar sobre las investigaciones como psicólogos, y quizás eso fue la intriga, ¿no?, como proyecto. Yo en mi caso no entré directamente a la revista, yo cuando entré fue así como en home, ¿no? Pero esto que mencionas de la opinión a través del sustento, digamos que no tanto científico, pero de esta parte de investigación, como dices, de ir a una comunidad, por ejemplo, y decir vamos a estudiar al ser humano, nos puede dar muchas herramientas para después generar otro tipo de conocimiento, y más enfocado quizás a nuestra región, porque todas las teorías que tenemos pues son de otros países, ¿no? Entonces tenemos la tarea como psicólogos de, como bien dices, de ir a investigar allá afuera, dentro de nuestra, ahora sí que de nuestra región, para que tengamos teorías propias que sean de aquí y que podamos exportar a otros, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ese es el compromiso, ¿no? Porque pues en todas las comunidades, ¿no?, hay necesidades, y el psicólogo juega un papel importante dentro de la comunidad, ¿sí? a nivel social, a nivel educativo, a nivel clínico. O sea, ¿por qué no hacer un proyecto multidisciplinario, ¿verdad? Donde por un lado están los psicólogos sociales, por un lado están los educativos y los clínicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te quiero decir que cuando fui responsable del servicio social de esta facultad, había un proyecto muy interesante sobre Adopta un Amigo. Había becas para psicología, sacamos la convocatoria y casi mandamos a fuerza a un grupito de alumnas a que hiciera, a que nos apoyara, porque nadie se inscribió y se perdió, y actualmente son muy pocos, ¿sí?, los que continúan. Pero a mí me tocó ver cómo estudiantes de otras escuelas incorporadas solicitaron la beca y se las dieron y se quedaron ahí a hacer trabajo. O sea, y decíamos, ¿qué les pasa a nuestros estudiantes? Bueno, yo me lo preguntaba, ¿no? O sea, no sé, ¿sí?, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué no se comprometen? ¿O por qué no les interesa este proyecto? Y eran dos escuelas, una en Chilotzingo y una en San Manuel, el grupo control y el grupo piloto. Y tenían que ir 4 horas, ¿sí?, más o menos, o 2 horas, creo, diarias, por la mañana y por la tarde, ¿no? Sí fueron alumnos, algunos se quedaron a trabajar, creo que esos alumnos hicieron un buen trabajo. Creo que de esos alumnos también estoy convencido de que aplicaron los conocimientos aprendidos acá, les sirvió mucho, ¿sí? Pero fueron muy pocos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí hay mucha necesidad del psicólogo en la comunidad, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? Pero si nosotros como maestros no les pasamos la información, no les motivamos, no los enseñamos a investigar, pues bueno, ¿de quién es la responsabilidad? No podemos echarle la culpa a los estudiantes, ¿no? Sí, pero también como estudiantes también viene como que vamos, ¿no? Bueno, en este caso, como mencionabas, la curiosidad, agarrar y decir, uy, a buscar en un libro, a ver, en la biblioteca, ¿no? Que es lo que hemos dado el mensaje aquí. Vayan a la biblioteca, hay mucha información, no sé lo que más les interese, o busquen ahí en la página de Bibliotecas UAP un tema, vean en dónde están, comerse el libro, pero no a tragos, ¿no?, sino poco a poquito, para encontrarle la esencia. Y qué tal, como dices, ¿no?, en tu caso, leíste un libro y de ahí nació de ahí nació esta inquietud por decir, bueno, ¿qué pasa?, ¿qué es esto?, ¿qué es el otro?, y te llevó a estudiar psicología. Es lo que, el mensaje que les damos, lo queremos dar. Y muchos, lo que dices, ¿no?, algunos nos aplauden, otros como que, pues, lógico, no hay críticas de que, bueno, ¿para qué?, ¿no? Pero pues hay que fomentar esto que dices, ¿no?, la curiosidad de estudiantes a estudiantes, y ojalá que como tú, algunos maestros que ya han venido, de maestros a estudiantes también, a través de este medio y en los salones, que como se debe de hacer, ¿no?, en las clases normales. Renato, ¿alguna otra cosa que quieras comentar, aparte de lo que hemos platicado, que era una entrevista, pero se volvió una plática muy, muy buena, muy amena? Sí, no, yo creo que precisamente para mí también es importante que se difundan las cosas como ustedes lo están haciendo, ¿no? Y que la gente verdaderamente se interese. Más que interesarse, yo luego pienso que la gente se debe de apasionar por lo que le gusta, ¿sí? Y pues la psicología para mí es una pasión. El trabajo que yo realizo me apasiona, ¿no? Y no solamente doy clases acá, tengo un consultorio, ¿sí?, por 18 años, 17 años he hecho eventos consecutivamente, y creo que eso habla de precisamente cómo tú te involucras, ¿no?, en las cuestiones actuales, ¿no? Al final de cuentas, creo que esa pasión es la que te motiva a ir haciendo cosas. Entonces, no, yo creo que también no necesariamente, Robert, tiene que ser una entrevista, ¿verdad? Sí, como muy formal, sino más que nada es una charla, ¿no?, de amigos, que nos permita precisamente intercambiar puntos de vista, opiniones, ¿sí? Y sobre todo eso, precisamente, ¿no? ¿Sí? Un diálogo de amigos. Exacto. Como ese tema que ahorita pones, este concepto es lo que hablamos en el último programa, de quitar ese tabú entre el alumno y maestro, ¿no? a veces este tipo de pláticas son muy ricas, inclusive como poníamos en la conversación anterior, se quita este formalismo, este método, y a veces la experiencia es mucho más nutriente que quizás hasta lo que se ve en clase, que se debe de dar bajo ciertas reglas, ¿no? A veces con un café, como ahorita, en una plática, sacas más temas y más temas y más temas que te apasionan, como debe de ser, para que sigas en esta carrera. Y para los que nos están escuchando, ojalá que tengan la oportunidad de o busquen la oportunidad de conversar con un maestro, de ir preguntarle si tienen alguna duda. Este comienzo de ir con un maestro y preguntar por algo, de verdad, nutre mucho, y da la oportunidad de ver otros, como dices, otro punto de vista, algo que a lo mejor no de manera consciente, pero quizás después te cambie la vida en esta carrera. Sí, yo creo que esta parte creo que se debe de rescatar, porque es otra cosa que se ha estado perdiendo. Se supone que todos los maestros debemos de tener horas de asesoría. Y a veces nosotros contribuimos a que no se den. Nosotros hacemos cosas para que no se den, ¿no? Y yo creo que esa es parte de nuestro trabajo, y debemos de tener esa disponibilidad, porque para eso nos pagan, ¿verdad? Para que los alumnos se acerquen a nosotros. Sin embargo, hay alumnos que pues quizás tengan una mala impresión de nosotros los maestros y no se te acerquen. Pero también contribuye mucho a ese rumor que surge en pasillos del maestro ese, esto, del maestro aquello. Es más, yo les diría, pues todos esos rumores, ¿verdad? Sí, que surgen en torno a todos los maestros, porque nadie se salva. Que los investiguen, acercándose a los maestros, ¿no? Exacto. Sí, pues qué mejor cuenten, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque se empiezan a hacer mitos, ¿no? Sobre los maestros, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y te lo digo esto, porque creo que eso se lo aprendí de Pilar Ponce. Ella decía, de mí dicen muchas cosas. Llegaba al grupo y decía, de mí dicen muchas cosas. Si ustedes, alguien les dice algo de mí, créanselo. Si yo no voy a andar diciendo, oye, no, eso no es cierto, ¿no? Eran palabras textuales, ¿no? Y entonces ella creo que pues estaba en lo cierto, ¿no? Hay que acercarse, bueno, me da curiosidad, ¿será o no será, no? O porque ese cuate o esa chica se deja decir tantas cosas de ese maestro, ¿sí? Y de repente se contamina todo el mundo, ¿no? O sea, es una histeria colectiva. Y terminan por darlo como algo verdadero, ¿no? ¿Sí? Como hecho, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no, o sea, yo creo que pues vamos a ver qué tan es cierto lo que dice, ¿no? ¿Sí? O sea, que no tengan miedo, ¿sí? Porque eso les va a permitir tener otra visión y un criterio propio, y no dejarse influenciar por otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo alumnos preguntan a otros alumnos, cuando antes escogían, porque cuando era el plan de estudios por créditos, ¿sí? Se acercaban a otros alumnos, oye, ¿y con quién tomo? ¿Con quién tomo tal materia? Si eras cuate, pues te decían que contigo. Si eras exigente, te decían, no, con este no. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué se trata de aprender o que te pase el maestro? Pero bueno, ¿sí? O si incluso te cae mal el maestro, pues hablas mal del maestro, ¿no? Entonces, que investiguen esa parte, ¿sí? Que no nos vayamos con con la finta, como decimos, ¿no? O con imagen, como dices, que nos dice la otra persona, ¿no? Sí. Bueno, Renato, de verdad que esta fue una plática muy, muy buena. Gracias por compartir mucho de tu historia. Ojalá que muchos maestros también se animen a acompañarnos aquí a una plática tan amena. Ojalá que también te tengamos en un tema de la semana. Esperemos tener uno en específico sobre sexualidad, que es una de las materias donde estuve contigo, de personalidad. En fin, o de otros temas que involucren, que yo digo que estarías en varios. coincidimos en tiempos. Y muchas, muchas gracias de estar aquí en Psicodiálogos Radio. No, Robert, pues felicidades. La verdad, sigan adelante, es un buen proyecto. Creo en ustedes, ¿sí? Como estudiantes, los conozco a ustedes, a todos, ¿verdad?